of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí de 8 a 9 de la mañana, hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Sé que también hay muchos oyentes que lo escuchan, pues no en directo, sino también a través del podcast de Radio María, a través del canal de iVox, que podéis también encontrar con el nombre de Sexto Continente, y hacemos un saludo a todos ellos. Además, también sé que hay muchos oyentes de otras naciones. Y esto es una gran familia. María se caracteriza por cobijar bajo su manto a hijos que están muy distantes geográficamente y muy unidos en el corazón inmaculado de María. Quisiera en este primer saludo sembrar el deseo de acercarse a una ponencia que pronunció allá en el año 2000 el entonces cardenal precepto de la Congregación de la Fe, Joseph Ratzinger, nuestro actual Benedicto XVI. Él en el año 2000 allí pronunció una ponencia inolvidable sobre la nueva evangelización, que quien desee leerla la va a encontrar fácilmente en las redes, y en ella nos recordaba que esta obra que hacemos aquí de evangelización en Radio María y en tantos otros lugares, para que la evangelización sea verdadera, decía él, requiere la expropiación del propio yo. La expropiación del propio yo es la condición fundamental para una verdadera evangelización. ¿Qué es eso de la expropiación del propio yo? Es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Es que conviene que nosotros disminuyamos para que él crezca. Aquí no se trata de ir a lucirse, sino de ser un instrumento de Dios para que Él dé luz. Es muy distinto ir a lucirse que ser luz ante el mundo. Y en el fondo queremos ser como una lamparilla en la que brille la luz de Jesucristo. Lo cual supone tener que también purificarnos interiormente, despojarnos de todo aquello que está estorbando a ese ser instrumento de Cristo. En esa conferencia decía también Joseph Ratzinger que una madre no puede dar vida a un niño sin sufrimiento. Por eso también la evangelización cristiana es un parto. Es un parto que a veces será menos doloroso, pero otras veces es más doloroso. Y decía también que no podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas. No se puede dar vida a otros sin dar nuestras vidas. Recuerdo haber escuchado a una madre decir de cómo, pues cómo en el parto, pues entendió, o sea, vio también que sus fuerzas quedaban disminuidas. Hay mujeres, pues que han renunciado a la maternidad porque saben que la maternidad desgasta, desgasta. Recuerdo haberle escuchado a alguna madre decir, pues cómo al dar a luz también perdió parte de su agilidad que tenía. Es decir, no podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas. Eso ocurre también de alguna manera en la vida entendida biológicamente, pero entendida espiritualmente todavía un poco más. No podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas. La evangelización, pues, es un parto, pero pedimos a Dios esta gracia, estar dispuestos a dar nuestra vida para que sea Cristo quien reine, expropiándonos de nuestro propio yo, que la evangelización sea poner a Jesucristo en medio y que viéndole, conociendo a Jesucristo, pues los corazones de todo el mundo se enamoren de él. Este es nuestro deseo, y como digo, esa ponencia del entonces cardenal Joseph Ratzinger en el año 2000, La nueva evangelización, conviene que podamos acercarnos y renovar, ¿no?, pues los conceptos que allí se vertieron. Bueno, pues vamos adelante con este programa de Sexto Continente, que también tiene una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook y la cuenta de Instagram, que tienen también mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que soléis formular vuestras preguntas, sugerencias, que agradezco mucho, no muchísimo. Bueno, ¿qué quiero comentar en el programa de hoy? Pues un servidor ha escrito un artículo esta semana, que hice público ayer mismo en las redes sociales, comentando la instrucción que la Santa Sede ha publicado esta semana, Ad Resurgendum Cum Christo. Ha publicado una instrucción sobre la importancia de enterrar a los muertos, saliendo al paso de del hábito bastante extendido en muchos lugares, pues de no enterrar las cenizas. Y curiosamente, pues esa instrucción ha tenido bastante eco mediático. Ha sido, incluso en algunos telediarios se habló de qué sorpresa, o sea, es curioso, ¿no? Y ha tenido pues un eco y una forma de darse noticia de ella con cierta distorsión también. Bueno, pues a ese respecto, y además ante también la inminencia de la celebración del Día de Todos los Santos y de Todos los Difuntos, pues me parece que era adecuado escribir un artículo al respecto. Y lo he titulado Enterrar a los muertos, la última obra de misericordia. Lo voy a ir leyendo e intercalando algunos comentarios. Se acerca el final del jubileo de la misericordia, y la Santa Sede ha hecho pública la instrucción Ad Resurgendum Cum Christo, para recordarnos la importancia de la última de las obras de misericordia, enterrar a los muertos. El hecho de que este jubileo finalice en el mes de noviembre, mes tradicionalmente dedicado a la oración por los difuntos, contextualiza la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido seguir predicando en pleno siglo XXI el mandato cristiano de enterrar a los muertos cuando la incineración lleva camino de ser la opción mayoritaria? Es cierto que durante mucho tiempo la Iglesia se opuso a la cremación, a la práctica de la cremación de los cadáveres, porque se percibía en este gesto una conexión con la mentalidad dualista platónica, según la cual el cuerpo debía ser destruido para liberar al alma de la cárcel de la materia. La Iglesia actualmente no la proscribe, porque está fuera de duda que esta práctica no está ligada en sí misma al dualismo platónico ni al reencarnacionismo. Es decir, que aunque la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, comprende también las razones prácticas que en ocasiones pueden empujar a optar por la cremación, razones higiénicas o económicas o sociales, etcétera. Interrumpo aquí la lectura y hago algunos comentarios. No es casualidad que se haya hecho pública esta instrucción en este momento, cuando está a punto de finalizar el jubileo de la misericordia y a punto de celebrarse el día de todos los difuntos. No es casualidad. De hecho, estaba escrita ya hace bastantes meses, antes del verano, estaba ya escrita y se ha publicado ahora, lo cual quiere decir que se ha buscado también una fecha para que tenga una pedagogía. ¿Cuál es la pedagogía? Pues estamos en el jubileo de la misericordia, y en el jubileo de la misericordia hemos predicado especialmente las obras de misericordia, corporales y espirituales. Y mira tú por dónde que la última de las obras de misericordia corporales, las recordáis, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Es que la última obra de misericordia es enterrar a los difuntos. Me hace mucha gracia que en algún telediario dijesen, pero qué sorpresa, qué novedad, novedad, si una novedad bimilenaria, pero bueno. Y no solo eso, es que además las obras de misericordia espirituales dice, ¿no? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y la última, rezar a Dios por vivos y difuntos. O sea, que las dos últimas obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, las dos hacen referencia pues a ese misterio, al misterio de la muerte, enterrar a los difuntos y rezar a Dios por vivos y difuntos, ¿eh? Bueno, pues por lo tanto hay una contextualización. La contextualización es que la Iglesia quiere hacer, o sea, quiere hacer toda la pedagogía del jubileo de la misericordia, y quiere dejar también para el final del jubileo pues este recordatorio de cuál es la meta de nuestra vida, cuáles son los misterios últimos hacia los cuales caminamos, y no queremos vivir de espaldas a esta realidad, ¿eh? Porque cuando una sociedad vive de espaldas a la muerte, o cuando hace de la muerte algo virtual, que como si es una cosa que yo viese en vídeos de YouTube o en juegos o en películas, pero sin embargo mi vida real jamás se plantea eso, como si la muerte fuese un espectáculo, ¿no? Pero que es como si eso no me fuese a acontecer a mí, ¿eh? Pues cuando una sociedad vive de espaldas a esa realidad, es que vive en el engaño, ¿eh? Del engaño. Nosotros queremos vivir en verdad, ¿eh? Y creo que es es por lo tanto una gran oportunidad de hacer una catequesis del sentido de la vida, también desde la realidad de cuál es nuestro destino. Bueno, ese es el punto de partida. En segundo lugar, decir que aquí yo he hecho un pequeño recordatorio. La Iglesia se opuso, ¿eh?, durante un cierto tiempo a la práctica de la cremación de los cadáveres. ¿Por qué se opuso? Bueno, porque en un momento determinado aquello tenía un contexto, ¿eh? Tenía un contexto, la cremación de los cadáveres tenía un contexto, se hacía en determinados, era una práctica habitual en determinados ambientes, pues que estaban contaminados de una mentalidad dualista platónica, en el que hay que destruir el cuerpo para liberar el alma y que salga el alma del cuerpo, ¿eh? En un momento determinado la práctica de la cremación de los cadáveres estuvo ligada, ¿eh?, a ese tipo de concepciones, ¿eh?, de concepciones dualistas, y decir que, bueno, por eso, en la medida en que eso quedó claro, que la cremación no necesariamente tiene que estar ligada a esa concepción, la Iglesia levantó esa prohibición, porque en el fondo no está intrínsecamente ligada a esa concepción platónica o reencarnacionista. También, digamos, la cremación, en el fondo, pues uno puede hacerla desde otra perspectiva, que es que finalmente, de una manera, si por un método artificial, el cuerpo llega a ese estado de ceniza, que en el fondo iba a ser también en el devenir de un cuerpo que ha sido enterrado, que después de ser enterrado se va poco a poco descomponiendo, hasta que finalmente se llega a convertir en ceniza. O sea, que es decir que la cremación lo que hace es acelerar, ¿no?, artificialmente en el tiempo, lo que es la descomposición progresiva del cuerpo. En ese sentido, no hay ninguna oposición, ¿no?, con la fe católica de esa práctica de la cremación. Más bien es el espíritu con que es hecha, ¿eh? Si es un espíritu que está hecha bajo una especie de suposición contraria a la fe católica, obviamente, pues entonces había razones por las que la Iglesia se opusiese a la cremación, cuando es hecha no por esa especie de concepción dualista, sino por otro tipo de razones más prácticas. Obviamente la Iglesia no se opone a ello. Sí que es verdad que dice el documento que la Iglesia prefiere la sepultura de los cuerpos que la incineración. ¿Por qué dice prefiere, aunque no proscribe, lo contrario? Pues lo prefiere porque también los signos son una gran pedagogía. El enterrar un cadáver, incluso un mismo funeral con cuerpo presente, pues tiene otra fuerza, tiene una visualización de un signo, pues que es preferible, por ejemplo, pues un funeral de cuerpo presente que no un funeral sin ese signo tan fuerte, ¿eh? Lo mismo pasa, pues, con respecto a que la Iglesia prefiere la sepultura de los cuerpos, porque existe en ello, pues, un valor de pedagogía, una visualización de lo que es entregar el cuerpo a la tierra, que nos ayuda, ¿no?, en su pedagogía para la fe. Bien, lo prefiere, como digo, pero no lo obliga, porque es que el mundo es muy complejo, y en el mundo hay muchas culturas muy distintas, y puede haber situaciones en las que, por ejemplo, pues la cremación sea mucho más económica, lugares en los que pues un nicho o una tumba tenga un precio prohibitivo, puede haber razones económicas, higiénicas o lo que fuera, que hagan comprensible el recurso a la incineración sin que eso sea percibido como algo contrario a la fe, ¿eh? Eso es lo que dice el documento. Bien, continúo la lectura de este artículo: enterrar a los muertos, la última obra de misericordia. Ahora bien, más allá de la incineración, se han ido extendiendo diversas prácticas que oscurecen la fe cristiana en la resurrección de los muertos. La aventación de las cenizas en el mar o en la montaña, la conservación de las mismas en los hogares, la división de las cenizas entre los seres queridos, la transformación de las cenizas en recuerdos conmemorativos o piezas de joyería. Por ello, es oportuno recordar que la obra de misericordia que nos insta a enterrar a los muertos sigue vigente también para las cenizas que han sido, vamos, los restos de la incineración. También el enterrar a los muertos es una obra de misericordia que se aplica a esas cenizas. Bueno, es curioso que cuando una cultura se separa de sus raíces, pues no sabemos cómo proceder en la vida, ¿no? Es curioso, pues, ver hasta qué punto ha habido una serie de prácticas que han sido, yo creo que un signo del desnortamiento, de no saber qué hacer con los restos de nuestros seres queridos, ¿no? Desde echar las cenizas en lugares que son, pues, especialmente queridos. A mí me gustaría pues que echasen mis cenizas en este sitio que me gusta mucho. Yo recuerdo que lo conté también cuando explicamos el catecismo, haber conocido algunos casos en los que dice alguno: pues a mí me gustaría que echasen mis cenizas en el Bernabéu. A mí me gustaría que echasen mis cenizas en el... Yo he visto casos como esos. Recuerdo haber intentado a algunas familias, pues, intentar iluminarles para que no hagan tal cosa. Y de hecho voy a decir que existen en este momento columbarios, o sea, lugares en los que no se aventan las cenizas, sino que se depositan a modo de pequeños cementerios para las cenizas en algunos clubs de fútbol, ¿eh? O sea, que es que uno va a estos campos de fútbol de los grandes equipos y tienen algunos columbarios donde depositar las cenizas, ¿no? Que a ver, eso no es una aventación de las cenizas, pero no deja de ser llamativo el hecho de que sea el club de fútbol el sitio en el que uno deja las cenizas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Yo recuerdo que en una ocasión, siendo párroco, pues, que vino una familia en la que, bueno, iban con las cenizas y con el recipiente con las cenizas, y yo intenté, pues, animarles a que procediesen, pues, al enterramiento de las cenizas en el cementerio, en un columbario, etcétera. Dice: es que a mi marido era muy del Real Madrid y él quisiera que se aventasen allí en el Bernabéu. O le estábamos pensando ir allí a un partido, y luego en algún momento en que el viento sople por otro lado, ahora coger y echarlas allí en pleno campo de fútbol, ¿no? Y es curioso, ¿no? Yo le dije: hombre, mire, ustedes, que a mí me parece, yo, para intentar convencerles, como darles razones muy teológicas, me parecía que no las iban a entender, dije, voy a recurrir a un argumento así más de tipo afectivo, pensé yo, ¿no? Le dije: mire, ¿no le parece a usted que la familia está llamada a permanecer unida, a ser un solo corazón, y que eso de echar los restos de su marido en el Bernabéu, que el corazón de su marido estará con ustedes y no con el equipo de fútbol, ¿no? Dijo: no, no, uy, ese argumento no lo utilice usted, me dijo, porque yo creo que mi marido estaba más en el fútbol que en la familia. Y yo dije: madre mía, qué triste, ¿no? Dije, me ha fallado el argumento afectivo, tendré que ser más teológico. Pero que es curioso que en este momento existen columbarios en algunos estadios de fútbol, lo cual también indica dónde tenemos el corazón, señores. Bueno, pero acabamos de decir que es muy curioso, el desnortamiento se visualiza en ese no saber qué hacer con las cenizas. O a veces el derramar las cenizas en un lugar ha sido sinónimo de me gusta este lugar, me gusta, ¿no? Como quien elige el nombre para sus hijos, no porque esté buscando la advocación de un santo, ¿no?, sino sencillamente porque le suena bien ese nombre. Me suena bien, pues lo mismo, he hecho las cenizas aquí porque es un sitio que me gustaba, ¿eh? Es curioso, ¿no? O también la conservación de las cenizas en el propio hogar. Somos una audiencia muy grande y supongo que también habrá oyentes que en este momento pues tengan igual también las cenizas de sus seres queridos en su casa, seguro, porque, bueno, yo diría, sí, también soy consciente que todas estas cosas se han hecho sin una mala voluntad. Y entre otras cosas, luego lo diré en el artículo, también por falta de predicación nuestra, porque un silencio prolongado en la predicación de la Iglesia en una determinada materia de fe, si hay un silencio prolongado, se van generando dudas, ¿eh? También nuestro silencio es el que ha generado, ¿no?, una falta de certezas y de criterios, ¿no? Bueno, o la división de las cenizas entre los familiares, tú te llevas una parte, yo me llevo otra parte, cada uno conservamos una parte, o incluso hacer piezas de joyería, desde las cenizas. O sea, bueno, hay un claro desnortamiento, ¿no? Y se nos recuerda, ¿no?, en esta instrucción que sigue vigente pues esa obra de caridad, de enterrar a los muertos cuando también el cuerpo ha sido incinerado, ¿eh? Bueno, sigo adelante con la lectura. Es un hecho histórico que en tiempos del Imperio Romano el cristianismo construyó cementerios antes que iglesias. De hecho, los cementerios fueron los primeros templos cristianos. Más aún, por influjo de la fe cristiana, se sustituyó el nombre con el que se designaba el lugar destinado a los entierros. Se sustituyó necrópolis, que significaba ciudad de los muertos, por cementerio, que significa dormitorio, del griego koimiterion. Tanto es así que la fe cristiana, en el más allá de la muerte, dio a luz a un nuevo verbo latino. La fe cristiana dio a luz el verbo depositar. Frente al rito pagano en el que se hacía donación del cadáver a la tierra, a la madre tierra, el rito cristiano subraya que el cuerpo es depositado en la tierra, en espera de la resurrección. La deposición era una evocación de la promesa de Cristo de recuperar el cuerpo enterrado. Te lo dejo, pero será recuperado. Bueno, fijaros que es impresionante, ¿no? Es impresionante saber, por ejemplo, cómo la fe cristiana transformó hasta el propio nombre del lugar en el que se destinaron los entierros. Pasó de llamarse necrópolis, ciudad de los muertos, a llamarse cementerio, que significa dormitorio. Tú fíjate hasta qué punto la fe cristiana en la resurrección cambió, pues, hasta el propio nombre. Y decir que esos cementerios cristianos fueron los primeros templos, las primeras iglesias, porque en aquel momento de falta de libertad religiosa en el Imperio Romano no se permitía construir iglesias. Pues bien, las catacumbas, los cementerios cristianos, eran las primeras iglesias. En las catacumbas se celebraba la Eucaristía, en las catacumbas los cristianos se encontraban. Los cementerios cristianos eran las primeras iglesias. Y ahora vamos nosotros en nuestra secularización y despreciamos los cementerios, porque estamos perdiendo nuestras raíces cristianas claramente, ¿no? ¿Os acordáis cuando de pequeños, ¿no?, pues nos hablaban de la persecución a los cristianos en el Imperio Romano? ¿Os acordáis de cómo, bueno, los que somos un poco más mayores, porque los pequeños igual no sé si les hemos hablado de estas cosas? ¿Os acordáis cómo nos conmovíamos ante las historias de los cristianos que se juntaban en las catacumbas para rezar, que muchos de ellos eran detenidos en plenas catacumbas, en las... Bueno, es que es curioso que hayamos perdido memoria de todo eso. Qué fácil perdemos memoria, ¿no?, de nuestra tradición. Os voy a decir que en la diócesis hemos tenido recientemente la peregrinación a Polonia, con motivo también de este jubileo de la misericordia. Pues hemos visitado pues los lugares relacionados pues con, bueno, pues tanto con San Juan Pablo II como con la Divina Misericordia, y hemos visitado también los lugares emblemáticos de la historia polaca, ¿no?, la Catedral Babel allí en Cracovia, etcétera. Y ha sido un comentario común entre los peregrinos el hecho de que nos ha impactado cómo el pueblo polaco cuida sus tradiciones, cuida sus raíces. En los lugares a los que íbamos había siempre, continuamente, ¿no?, había montones de grupos de niños que, como parte, ¿no?, de su horario escolar, salen de clase y van acompañados por su profesor, visitan todos esos lugares relacionados con la historia. Con la historia de Polonia entraban en las iglesias, entraban en la catedral, los grupos de niños, cada uno sin interrupción, ¿no? Y el profesor les iba enseñando a sus niños pues cómo estaban enterrados allí sus reyes, la historia de cada rey, la historia cristiana. Y yo decía, es que en este momento nosotros parte de la explicación de la secularización que estamos viviendo en España, por ejemplo, es cómo se nos ha robado la historia o cómo se ha ocultado la historia. No sé si a nuestros niños pequeños les enseñamos o se les enseña cuál es nuestra historia. Si nuestros niños pequeños son conscientes pues de lo que fue la invasión musulmana durante tantos siglos, lo que fue la Reconquista, ¿somos conscientes de toda esa historia? O quizás el haber robado la historia es un elemento también, un instrumento hacia la secularización. Y dicho esto, por ejemplo, a la hora de decir de cómo es posible que hayamos perdido conciencia de cómo la vida de la Iglesia comenzó en las catacumbas, bajo la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo. Las catacumbas, esos cementerios cristianos, fueron los primeros templos en los que los cristianos dieron gloria a Dios. Y con el paso del tiempo, hemos ido perdiendo toda la conciencia de lo que significa un cementerio como lugar de espera, como dormitorio, ¿no?, en el que esperamos la gloria de Dios, su manifestación gloriosa al final de los tiempos. Bueno, estamos cerca también del Día de Todos los Santos y escuchamos este canto de Gesed, Para ser santo. Santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Tanto hay que trabajar y jugar todo a su tiempo y darse tiempo para orar y cantar y darse tiempo para amar y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Bueno, continuamos con esta edición del programa de Radio María, que estamos dedicando un comentario a esa instrucción Ad Resurgendum Cum Christo, recientemente publicada esta semana. Un servidor ha escrito un artículo, Enterrar a los muertos, la última obra de misericordia, comentando esta instrucción, y la estamos aquí pues un poco compartiendo con vosotros. Según estaba escuchando esta canción, pues uno de los oyentes, que también interactúa en Twitter, Chus Bello, decía: ¿no debería la Iglesia enterrar los restos de tantos santos cuyos cadáveres se pasean y se muestran por ahí? ¿Eh? Bueno, y veo que algunos otros oyentes pues en Twitter le dicen, ah, pues es verdad. Bueno, vamos a ver, yo creo que las reliquias de los santos, no es algo que contradiga el principio de enterrar a los muertos, sino en el fondo, en el caso de las reliquias de los santos, lo que se hace es como de ese cementerio, de esos cuerpos que reposan en el cementerio, pues a los más destacados de sus hijos, que han sido canonizados en algunas ocasiones, no siempre, pues se cogen algunas reliquias de esos cuerpos, porque se está como, digamos, haciendo de ese cementerio, llevando el cementerio también a la Iglesia, para entendernos, ¿eh? Así como decíamos que los cementerios son las primeras iglesias, bueno, pues a veces de esos cementerios se lleva a las iglesias algunos cuerpos o algunas reliquias que son como también como un recordatorio en las iglesias, porque esas reliquias se suelen guardar en las iglesias, recordatorio de nuestra llamada a la vida eterna. Con lo cual no es una contradicción del principio, sino que en el fondo, si decíamos que los cementerios son las primeras iglesias, fueron las primeras iglesias, históricamente, los primeros cementerios, pues digamos que algunas de esas reliquias llevadas a las iglesias es como recordar en nuestra comunidad cristiana pues la gloria a la que estamos llamados, pues como esos santos concretos lo están, ¿eh? Bueno, continúo la lectura del artículo Enterrar a los muertos, la última obra de misericordia, ¿no?, donde lo habíamos dejado. En la concepción antropológica cristiana, el cuerpo no es una cárcel de la que el encarcelado deba huir, ni un vestido del que deba despojarse para buscar otro nuevo. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma, de manera que la promesa de salvación de Jesucristo se dirige al hombre entero, sin excluir su corporeidad. La resurrección de Jesucristo, cuyo cadáver había sido depositado en aquella tumba de Jerusalén, es la clave a la hora de comprender cuál es nuestra esperanza cristiana. Y por ello el santo entierro de Jesús se ha convertido en el referente de la cultura cristiana. En definitiva, la fe cristiana en la resurrección está fundada en la misma resurrección de Jesucristo. Basta leer este texto paulino de la Carta a los Romanos. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Bueno, comentario. Insistimos que creo que la fe cristiana sobre la antropología, nosotros creemos en una dualidad, pero no en un dualismo. Creemos en la dualidad cuerpo-alma, pero no en un dualismo. La dualidad la afirmamos frente al materialismo. Frente al materialismo que afirma que cree que solo hay materia, ¿no? este mundo materialista, curiosamente, luego desprecia la materia, desprecia el cuerpo. Son puramente materialistas, pero luego, paradójicamente, desprecian la materia. O sea, afirmamos que hay una dualidad, cuerpo y alma, frente al materialismo, y por eso existen obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Ahora bien, dualidad sí, dualismo no. Dualismo no, porque el dualismo en el fondo lo que esconde detrás es por el lado contrario, ¿eh? Por el lado contrario del materialismo, el dualismo lo que hace es despreciar la materia, en esa concepción reencarnacionista de tendencia o de raíces platónicas. Lo que hace es despreciar la materia. Luego, frente al materialismo, reivindicamos la existencia del alma. Frente al reencarnacionismo, al platonismo, reafirmamos el valor y la dignidad de la materia y del cuerpo. No somos dualistas, pero sí creemos en una dualidad, alma y cuerpo, y recordamos que Jesucristo entregó su vida por la salvación del hombre íntegro, en toda su integridad. También la resurrección de Jesucristo, también la redención de Jesucristo llegó a nuestra corporalidad. Nuestra corporeidad no está excluida, todo lo contrario, de la redención de Jesucristo. La encarnación, el hecho de que el Verbo se hiciese carne y que nosotros hablemos de la resurrección de la carne, es bastante significativo. Por cierto, un detalle que podría ser también de gran ayuda, ¿no?, en este deseo de hacer pedagogía. Un cuadro, El entierro del conde Orgaz, un cuadro que está en la parroquia de Santo Tomé de Toledo. Cuando el entonces, yo vuelvo a hablar de nuevo de él, cuando el entonces Joseph Ratzinger, precepto de la Congregación de la Fe, visitó Toledo creo que era el año 1990, y visitó la iglesia de Santo Tomé y estuvo un buen rato delante de ese cuadro, él dijo que le parecía la más bella catequesis de la escatología cristiana aquel cuadro. Yo os invito, además tiene en este momento ese cuadro pues un recurso audiovisual muy bien hecho, ¿no?, para explicar toda la teología de ese gran cuadro, que por cierto creo que casi tiene 5 metros por 4, y ese cuadro representa, es del Greco, y representa pues el entierro del conde Orgaz, que había tenido lugar en el siglo XIV, allá por el año 1300 y pico, falleció el entierro del conde Orgaz, y según la tradición se había producido un milagro, el milagro de que San Esteban y San Agustín habían bajado del cielo para enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, que este era el señor del conde de Orgaz, y ese cuadro fue pintado en esa misma iglesia. Bueno, es una auténtica loa a la escatología cristiana, ¿no?, maravillosamente representada, porque en ese cuadro se distingue lo que es la gloria de lo que es todavía, ¿no?, este tránsito hasta la gloria. Se ve como el alma de ese conde Orgaz, en forma de feto, el alma en forma de feto entra en la gloria, que tiene forma de útero. Es maravilloso ver cómo el Greco recurrió al recurso pictórico de un feto para significar cómo el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, y entonces esa alma, pintada por el Greco en forma de feto, entra en la gloria, que tiene una representación en forma de útero, y por otra parte el cuerpo, separado del alma, es recogido por San Esteban y San Agustín, rodeados de todos allí los que están presentes, del párroco de Santo Tomé. También está pintado, hay un autorretrato del Greco dentro de los propios asistentes al entierro, también está el hijo del Greco, está el sacristán de la parroquia. Bueno, es una maravilla de representación de cómo el cielo se ha hecho presente en la tierra para recoger el cadáver, al mismo tiempo que el alma se ha introducido en el cielo. El cielo viene a la tierra, y al mismo tiempo la tierra nosotros nos adentramos en el cielo. Decía, como os digo, Joseph Ratzinger, cuando visitó la iglesia de Santo Tomé de Toledo del año 1990, que era la mayor catequesis escatológica, la más hermosa que había conocido. Bueno, pues os invito, igual primero desde las redes sociales, o mejor dicho, desde internet, uno puede ver el cuadro y familiarizarse un poco con él, y ojalá pues un día pueda hacer una visita y ir a esa iglesia de Santo Tomé de Toledo y recibir esa catequesis, ¿no? Bueno, continúo la lectura del artículo Enterrar a los muertos, la última obra de misericordia. Por ello, una de las llamadas que se nos dirige al finalizar este jubileo de la misericordia es la de poner por obra la última de las obras de misericordia corporales, enterrar a los muertos, al mismo tiempo que se nos invita a practicar la última obra de las misericordias espirituales, orar a Dios por vivos y difuntos. Ambas están íntimamente unidas, por cuanto cada vez que evocamos el reposo de nuestros seres queridos, sentimos la llamada a orar por su eterno descanso, rogando a Dios que llegue el día en que toda la familia nos reunamos en el cielo. Por cierto, ¿tenéis costumbre de que cuando vamos por viajando y pasamos en una carretera cerca de un cementerio, de hacer una oración? Precisamente los cementerios tienen también, ¿no?, la razón de ser de no solo de enterrar a los muertos, sino de llamar a la oración por los muertos, por los difuntos. Un cementerio es una llamada. Pasar por un cementerio es como recibir una campana. Oye, que estamos aquí, las almas del purgatorio, que esperamos tu oración. Un cementerio es una llamada a rezar por la, para que todos nos juntemos en el cielo, por la purificación de los que descansan, pero también para que todos nos juntemos en el cielo. La meta de nuestra vida es que la familia entera nos reunamos en el cielo. Entendida la familia, en el sentido más, digamos, nuclear de la palabra, pero también no solo en el sentido nuclear, sino la familia extensa, y la familia que es la iglesia, y la familia que es la humanidad, ¿no? Pedir para que todos nos juntemos en el cielo. Repito, un cementerio, porque aquí estamos hablando de la última obra de misericordia corporal, enterrar a los muertos, y la última de misericordia espiritual, rezar por los muertos. Un cementerio es como una campana que nos llama a la oración por los difuntos. Continúo. Al publicar la instrucción Ad Resurgendum cum Christo, la Iglesia no pretende turbar la paz de quienes optaron por aventar las cenizas de sus seres queridos. Es evidente que la gran mayoría lo hicieron con un grado de conciencia limitada y, en todo caso, ya no existe posibilidad de rectificación. Obvia decir que tal práctica no es obstáculo alguno para la acción recreadora de Dios en la resurrección. En cualquier caso, la presente instrucción... Perdón. La presente instrucción eclesial se ha demostrado necesaria a tenor de la sorpresa que ha causado. En realidad, la Iglesia no ha hecho sino recordar una doctrina milenaria. Quizás debiéramos entonar nuestro mea culpa eclesial, porque una vez más se demuestra que un silencio prolongado en nuestra predicación equivale en la práctica a una duda, cuando no a una negación. La fe cristiana se expresa en signos, y la renuncia a estos signos oscurece nuestra fe con el paso del tiempo. Bueno, por lo tanto, también yo creo que era importante decir esto al final. A ver, no se trata de que quienes realizaron otra práctica, de especialmente la que ya no tiene rectificación, que me refiero fue dispersar las cenizas por no sé qué sitio, a ver, no se trata de que ahora esas personas se queden hechas polvo o se queden turbadas. Obviamente, eso ha sido hecho con un grado de conciencia, cada uno lo sabrá, pero obviamente eso no tiene rectificación. Pero hay que decir que tal práctica no va a ser ningún obstáculo para la acción recreadora de Dios en la resurrección. O sea, obviamente, el motivo por el que la Iglesia pide que se entierren los cuerpos o las cenizas no es para que Dios pueda resucitarlos. Hombre, por Dios, no es para eso. Imaginaros una persona cuyo cadáver haya caído al mar. Y ese cadáver cayó al mar y se descompuso, lo comieron los peces los comieron otros peces, los peces comieron otros peces. A ver, ¿cuál es el lugar en el que reposa el cadáver? A ver, ¿es que el que creó la materia de la nada va a tener algún problema en nuestra recreación, en nuestra resurrección, de dónde están nuestros restos? A ver, esa no es la cuestión. La cuestión para enterrar a los difuntos, a las cenizas, no es para que Dios pueda llevar a cabo la resurrección, y de lo contrario, si no, no hay resurrección. A ver, eso no es así. No se nos ocurra tal cosa, que sería pues algo caricaturesco, ridículo. Se trata de que eso se realice para que cuidemos los signos, porque si no cuidamos los signos, pues la fe también se resiente, obviamente. Por lo tanto, los que dispersaron las cenizas por no sé qué lugares, que sepan que esa carencia de un signo de que el cuerpo de su ser querido no esté reposando en un lugar, en un cementerio determinado, esa carencia, que ya no tiene rectificación porque dispersaron las cenizas, tendrán que suplirla, tendrán que hacer un esfuerzo especial supliéndola, pues buscando... Oye, pues vamos, ya que hicimos aquello, pues ahora vamos a cuidar especialmente estas fechas ligadas al difunto para que nos juntemos en una iglesia, recemos. O sea, la falta del signo del reposo de un cadáver en un cementerio, uno debe de intentar compensarla con otros signos, porque necesitamos signos para que la fe también la cuidemos y la suscitemos, ¿eh? Los que tengan las cenizas en casa, pues yo creo que tiene que dar el paso de buscar el lugar más adecuado, más digno, para poder depositarlas. En muchas iglesias se comienzan ya a tener columbarios, casi se llaman a los lugares en los que se depositan las cenizas. Aquí también en la Catedral de San Sebastián pues tenemos un columbario. En muchas catedrales existe. Creo que una iglesia es un lugar muy digno, ¿no?, para ese entierro. Decir también que aunque la compra o el alquiler de un lugar para depositar las cenizas tiene un precio y no siempre todo el mundo puede pagarlo, decir que también existen en los columbarios, por ejemplo, aquí también en el nuestro, un lugar para depositar las cenizas comunitario que suele ser gratuito. O sea, que es decir, que igual que existen las tumbas colectivas en los cementerios, también existen el lugar en el que se depositan las cenizas colectivamente, comunitariamente, sin tener alquilado o comprado un lugar, y eso suele ser gratuito, con lo cual digamos también que nadie recurra al argumento es que eso cuesta dinero. A ver, ese argumento no es argumento, ¿eh? Como cuando alguien dice, yo no me caso porque cobran dinero, por Dios. A ver, eso no lo digas, porque una cosa es lo que uno se gasta en la pues en los banquetes y en las cosas, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el sacramento del matrimonio. Bueno, en cualquier caso, creo que hay que entonar el mea culpa, como he dicho yo en este artículo. También nosotros desde la Iglesia tenemos que entonar el mea culpa, porque esta sorpresa que se han llevado algunos medios de comunicación pensando en que la Iglesia decía algo distinto, anda, al Papa Francisco se le ha ocurrido. ¿Cómo que se le ha ocurrido? Esa sorpresa lo que denota es que llevábamos un tiempo muy largo sin hablar del tema. Y claro, un silencio prolongado en la predicación en materias de fe equivale pues a una duda, cuando no a una negación. Es que es importante hablar de todo, por su orden, obviamente, pero de todo, porque si no hablas de todo, se crean dudas. La predicación de la fe tiene que ser íntegra. No solo predicar en cada momento lo que esté de moda, no solo predicar en cada momento lo que esté bien visto. Es más, creo que una de las mayores tentaciones que podemos tener nosotros en la Iglesia en este momento es reducir la predicación cristiana a los temas que son políticamente correctos y silenciar esos otros que son pues contraculturales. Esa es la mayor tentación que podemos tener en este momento. Bueno, ha sido siempre, pero ahora especialmente, porque la presión de los medios de comunicación es muy grande, porque un pastor cuando predica puede tener miedo a ser criticado, porque hoy en día se critica muy fácil, te sacan en cualquier medio de comunicación y te ridiculizan lo que has dicho. Y entonces uno dice, voy a circunscribir mi predicación a los temas que sé que no corren peligro. O sea, que tenemos que entonar nuestro mea culpa, porque esta especie de sorpresa que se ha creado denuncia nuestra falta de predicación íntegra, ¿no?, del depósito de la fe cristiana. Y termina el artículo diciendo, sin duda alguna, nuestra fe en la resurrección está magníficamente expresada en la sepultura cristiana que realizamos en esos dormitorios a los que llamamos cementerios, ¿eh? Que repito, es impresionante, ¿no?, que la palabra cementerio, del griego koimeterion, signifique dormitorio, dormitorio, y que el verbo latino depositar sea un verbo inventado por el cristianismo para explicar qué es el entierro, porque el depositar, repito, ¿no?, este aspecto, era lo contrario a donar el cadáver a la madre tierra. Se dice, nos hacemos uno con la madre tierra y volvemos. No, no, no. Depositamos en depósito. Esto es un préstamo. Te pongo en depósito, en préstamo, este cuerpo que Dios resucitará al final de los tiempos. Esta es nuestra fe en la resurrección, en el más allá, en la escatología cristiana, en toda su riqueza, ¿no? Bendito sea Dios que nos promete compartir con Él la vida eterna, no solo en alma, sino en cuerpo y alma, ¿no?, en la integridad de nuestra vida humana. Bueno, que sea muy brevemente, vamos a atender alguna de las preguntas que teníamos por ahí recibidas de los oyentes, y prometo que en el próximo programa ya intentaremos reservar más tiempo para ello. Buenos días, Yolanda, si nos presentas alguna de las preguntas que hayan llegado. Pues vamos adelante con David Olivares, que pregunta, quería saber desde cuándo la Iglesia tiene conciencia de la figura del obispo de Roma como papa. ¿Fue un hecho evolutivo el primado? ¿O allá por el siglo II se fue perfilando la majestad del papa? ¿O por el contrario, desde los primeros sucesos de Pedro ya se sabían papa de la Iglesia universal? Otra pregunta, ¿es válido para un católico romano utilizar el término primus inter pares para denominar a San Pedro? Saludos y agradecido por sus intervenciones y su valor al dar a conocer el querigma. Bueno, igual deberíamos haber reservado para esta pregunta más espacio, pero brevemente, lo importante es ver cómo en los propios evangelios el primado de Pedro, ese puesto destacado que Jesús le dio a Pedro y a sus sucesores, está claramente manifestado. De hecho, Pedro aparece de una manera muy destacada frente al resto de los apóstoles. Se le cita 140 veces o por ahí, si no me equivoco, y el segundo más citado, San Juan, que no tiene ni la mitad de las referencias, ¿no? Otros apóstoles mucho menos. Y esos textos evangélicos en los que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves sobre el reino de los... O sea, es decir, hay muchos textos que ya, ¿no?, en los evangelios afirman, ¿no?, ese primado de Pedro. Como la pregunta del oyente era, ¿cómo se vivió esto en la iglesia, en la primera iglesia? Obviamente, pues la manera de implementar ese primado de Pedro en los primeros siglos no podemos pretender que esté desarrollada como ocurrió ya con el paso del tiempo. Pero sí que existen muchos elementos. Por ejemplo, San Clemente Romano, que fue obispo de Roma y tercer sucesor de San Pedro. Pues hay un documento de San Clemente Romano muy interesante del año 96... porque había habido un conflicto con la comunidad de Corinto en el que se habían despojado de sus ministerios a los presbíteros que eran legítimamente constituidos y les habían apartado. Y entonces Clemente, el obispo de Roma, envía una carta disciplinaria a Corinto que acaba con la revuelta y devuelve la paz a dicha comunidad. Y conservamos esa carta. Fíjate tú, como en el año 96 el obispo de Roma llama la atención de lo que había pasado ahí en Corinto, en Grecia, diciendo, ellos allí tenían también otro obispo, pero interviene el obispo de Roma cortando el tema. O sea, es muy interesante, ¿no?, una intervención como esa en el año 96. Y también tenemos las cartas de San Ignacio de Antioquía, que cuando se refiere a la Iglesia de Roma habla claramente de la Iglesia que nos preside, la Iglesia que nos preside, y se refiere a Roma, ¿eh? O sea, que conservamos distintos elementos. Ahora bien, hay que decir que una cosa es la existencia del primado y otra cosa es las formas en las que el primado se ha desarrollado a lo largo de los siglos y en distintos lugares. Pues la forma en la que el primado de Pedro ha desarrollado, ¿no?, pues su autoridad en las iglesias más lejanas en Oriente fue pues una forma, digamos, no tan inmediata. Por ejemplo, el nombramiento de los obispos, el influjo que tenía, la intervención que tenía el Papa, el obispo de Roma, el nombramiento de los obispos en Oriente, no era tan inmediato como el que tenía en las iglesias más cercanas a Roma. O sea, que ha habido distintas formas de poder vivir o aplicar el primado de Pedro. En la encíclica Utunum Sint de San Juan Pablo II, allá en el año 1995, invita a que también se pueda reflexionar sobre las distintas formas que ha habido de la aplicación de ese principio del primado de Pedro, porque posiblemente un principio para poder unirnos con los ortodoxos en el diálogo ecuménico sea el entender que la Iglesia Católica no pretende que las iglesias ortodoxas, al unirse a la Iglesia Católica, tengan la misma forma estrictamente de vivir disciplinarmente bajo el sucesor de Pedro. De hecho, existe un código de derecho canónico latino y otros orientales. O sea que la Iglesia Católica no pretende que su fe en el primado se traduzca en una misma disciplina, en todas las tradiciones, lugares, pues en la manera de su aplicación. Esto también hay que decirlo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.